Volver, volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Muy bien, siendo las 21 horas, loco, de un miércoles. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios no había luz. Es casi tanto como la convención de energía de los Simpsons en que se corta la luz del cartel. Bueno, básicamente pasó exactamente lo mismo en el barrio de Parque Patricios, por lo cual no pudimos exactamente, es un pedo la tecnología, digamos. Ese es el tema, ¿no? Alguien desenchufa algo y se cagó todo, digamos. Perdón por estas palabras, pero evidentemente venimos de un mal de día ayer. Ya con el tema del paro de Sarmiento, sobre todo yo que vengo desde el lejano oeste, literalmente, esto se ha convertido, digamos, en una especie de calvario. Pero por suerte, hoy miércoles 12 de agosto de este año 2015, podemos hacer el programa que teníamos que pensado hacer ayer. Lo bueno es que los tres invitados telefónicos que van a estar apareciendo hoy van a seguir apareciendo. Exactamente, los aplausos van a ser para el señor Diego Vergesio, cantante del grupo La Siniestra. Ya hemos hablado hace un par de semanas con él en relación a la nueva hora con su banda Inclan, Inclan Funk, no hay que decir Inclan, pero en ocasión de lo que va a ser la gira de La Siniestra, el del Quinteto de La Siniestra, junto con él, con Diego Vergesio, en México. Y también en ocasión de la fecha que van a andar el próximo martes, justo en el horario de Volver ni a palos, en el horario que corresponde, digamos, en lo que es el Festival Mundial de Tango, que si no me equivoco va a ser en la Usina del Arte el próximo martes a las 8 de la noche. A las 10 de la noche de este miércoles vamos a estar pasando en la nueva hora a la gente de Domadores de Polilla, casi en exclusiva porque casi nadie lo tiene a ese disco. Y vamos a estar hablando cerca de las 10 y 10 de la noche con su director y saxofonista, el señor Pablo Berenstein. Y más adelante, si la entrevista esperada, el señor Acho Stoll de La Chicana, en ocasión de estas fechas que van a estar dando todos los viernes de agosto y también parte de septiembre en lo que es el Torcuato Tasso. Eso es en Defensa 1575, con motivo de la presentación del sexto disco de estudio de La Chicana, llamado Antihéroes y Tumbas. Bien, dicho esto, vamos a dar los contactos de La Rocker para aquellos que quieran comunicarse. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker y el Twitter es @radiolarocker. El WhatsApp para aquellos que quieran comunicarse es 11-32-83-98-22. Y hoy vamos a tener una música en ocasión, digamos, a ciertas presentaciones que van a estar dándose este fin de semana. Lo primero que vamos a escuchar ahora mismo, Juano, es a la gente de Shira, que desde su disco Santos e Impostores hacen Asuntos Internos, y esto viene a ocasión de lo que va a ser el recital que van a dar a la televisión pública el próximo sábado. Tienes problemas con asuntos internos, con el depto de tuyo y de tu aquel. Tienes problemas, sentís estar enfermo de un verdugo con acento inglés. Es esta cancha de local. nunca te acostaste en el diván. Deja la plaste, la chanchada al desgaste. Te morfa la piojada, de girada te llenas. ¿Qué estás comprando y consumiendo? Lo que te gusta está en la caja a color. Si tu mesías es real, cambiemos de canal. Sentate y chamullemos. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, podés decirme tu nombre. Podés mirar al cielo, podés gritar te quiero, pero te raje. Yo soy tu propio espejo. Muy bien, acaba de sonar el señor Germán Pontoriero, bajista, que acaba de editar hace un poco menos de un año, menos de un año, un gran disco llamado G3, G3 en todo caso, y el que tema que escuchamos es Slap Tango, un curioso trío el de Germán Pontoriero porque es bandoneón, bajo y batería. Y que acerca muchos elementos del tango a, por ejemplo, el jazz, o más bien el acid jazz, o lo que podría llamarse también el jazz latino en su momento, que tanto dio de comer a, por ejemplo, a Jaco Pastorius o a Weather Report. En este caso es más bien un jazz rock que se acerca, digamos, a lo porteño, digamos, porque la inclusión de un bandoneón le da un toque de distinción. Vamos a escuchar otro tema, volviendo al tema de la ciudad, ¿no? Y qué mejor que hablar del Quinteto Negro de la Boca. El Quinteto Negro de la Boca va a estar aquí presente, digamos, en Volvernia Palos el próximo 1 de septiembre. En ocasión lo que va a ser una presentación muy interesante de su disco Tango Libertarios, que incluye varias letras, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora, con letra del señor Osvaldo Bayer. Y este tema en particular, que forma parte de ese disco Tangos Libertarios, que se editó en febrero, a fin del año pasado, incluye bastantes buenos y muy grandes invitados, aparte del señor Osvaldo Bayer y el quinteto. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a escuchar la voz nuevamente de la cantante de Actitud María Marta, la señorita Malena D'Alessio. Así que lo que vamos a escuchar del Quinteto Negro de la Boca desde Tangos Libertarios es Vengador. Diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y cuatro dedos que mataron al cabrón. Vengador, justiciero, mataste al tirano traidor del pueblo obrero. Vos empuñaste el arma en nombre de tus compañeros, y aunque hayas gatillado el tiro, lo dio el pueblo entero al traicionero. Vengador, justiciero, cuando la impunidad se impone, detona el flagelo. La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo, y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo. Es una fuerza que no mide las consecuencias, que nunca se arrodilla y siempre opone resistencia. La que del polvo resucita generando hazañas, se llama dignidad y mueve cielos y montañas. Diste tu vida por el honor de las peonadas. Si vos diste tu vida por honor con una bomba y cuatro dedos que mataron al cabrón. Varela de

Siempre hubo movimientos renovadores que encontraron sentido al amparo de la juventud. Pero nunca como ahora existió una acción de grupo tan amplia, tan desprejuiciada y peligrosa. No nos importa la forma del movimiento hippie en cuanto a pelo, ropa o predilección por la escasa higiene, pero sí nos importa el desorden y la falta de moral que atenta contra la tranquilidad y los principios de la sociedad. Y en esto, sin ninguna duda, los dueños somos nosotros y no ellos. De nada sirve escaparse de uno mismo. La Rocker, haciendo la nuestra. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 4372-1676. 4372-1676. O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora cultural. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza. En Twitter, Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. La Tienda del Rock. Remeras, tazas, libros, pines, diseños exclusivos de tu banda favorita. Envíos a todo el país. Todos los chicos tienen remeras rockeras. Hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar. Una remera rockera para vos. Latiendadelrock.com.ar. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para. Y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama Rock and Roll. La Rocker, para los pibes y las pibas. Río, ya no cantaba dolido, río triste, encadenado a los que fuimos y seremos, río nuestro que está por los suelos, en su lecho turbio languidez envenenándose, puro temblor. Arrinconado río, río que no ríe, mendigante de alegría, río triste, mal habido, humillado de tormentos, en su cuna rezo esta plegaria para su consuelo y triste dormirá. desprecia largo, que nos mira agazapado desde el fondo del olvido. Ciegos lo miramos hermanando el miedo de sentir lo frágiles que somos, de sentir que se ahoga el río. Ya no canta, no se mueve, va dolido. Febrero, junta huesos, cría muertos, padre, madre de nosotros. Somos pájaros atados, presos de su suerte, cruel su desconsuelo de paisaje gris. Y gris también lo rojo de su herida. Río que lamenta y que desprecia largo, que nos mira agazapado desde el fondo del olvido. Que no llore más sus lágrimas de fango y que enjugue al fin tanto abandono de esperar que lo abracemos. Padre río, tal vez nuestro, tal vez hijo. Río, río, río, doloroso, dulce río, hijo río, mal querido, estremecido de tristeza, en su cuna rezo esta plegaria para su consuelo. Triste dormirá. Los aplausos son para el quinteto de Diego Gysi, que desde su disco en vivo en Café Vinilo, que se llama Tipos y Tipas, del año 2012, escuchamos el tema Plegaria. Vale decirlo, el Café Vinilo fue en estos días cerrado, pero volvió a abrir, así que eso es una mala y una buena noticia a la vez. Diego Gysi estuvo presentándose la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner, haciendo un homenaje a la persona que estamos escuchando en este momento, que es el señor Charly García, y fue una ocasión casi para celebrar la música desde el tango a la música de Charly García, que también desde Piano Bar hace un tema muy tanguero. Este tema de Piano Bar se llama justamente Piano Bar. Rubias de New York, fantasmas de Berkeley, presten atención, se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel,

palos. Muy bien, lo que escuchamos es el Quinteto La Siniestra haciendo Chacarera de Monasterio, tema que forma parte de su último disco editado hace muy pocos meses nada más, llamado Salto. Y en ocasión de este gran salto que va a dar justamente el Quinteto La Siniestra, estamos comunicados con su cantor más que nada, el señor Diego Vergesio, otra vez aquí en Bolivia Palos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? Ahora tenés que ponerte el traje de cantor como para hablar de La Siniestra, porque ya antes estuvimos hablando de Inclán, ¿no? Me pongo la bata y las pantuflas. ¿No? Bien. Así hay que salir a cantar en algunos casos, ¿no? Así es. Bueno, hay una cantante argentina acá de tango que se llama Natalia Lopopolo que canta en bata a veces, así que... ¿Cómo va todo? ¿Cómo está preparándose La Siniestra para ir a la gira en México? Bueno, estamos en principio muy contentos y con una adrenalina bastante importante, porque se han sumado unos conciertos ahora antes de la gira. Vamos a tocar el martes que viene en el Festival Mundial de Tango. Sí, en la Usina del Arte puede ser, ¿no? Sí, en la Usina del Arte. Uh-huh. Y vamos a ir a compartir escenario con Diego Esquisi, uh-huh, que es un maestro y un referente del tango contemporáneo. Que también se presentó la semana pasada en un homenaje a Charlie, que recién pasamos algo. Claro, en el Kirchner, sí. Y bueno, la verdad que es un honor y una alegría estar ahí compartiendo con él, y es como un empuje a saltar un poquito más arriba todavía. Así que estamos muy contentos, y ahí es al fin de semana que viene, el domingo creo, sí, el domingo ya estamos partiendo hacia México. Uh-huh. Llegando a un pueblo que se llama Tequila, ahí vamos a, hay un festival cultural que organiza la Fundación Cuervo, hace en el Tequila Cuervo, y ahí vamos a dar unas charlas, unas masterclass, cada uno con su instrumento, referentes al tango, y un par de charlas y clases, y luego el concierto en el escenario mayor ahí del festival. Por lo que he visto, estamos viendo que esto va a ser el próximo 25 de agosto. Exactamente, 25 y 26 de agosto vamos ya a estar ahí dándole mecha a los primeros conciertos en la gira. Ah, son varias fechas también veo, ¿no? De 25 de agosto al 4 de septiembre. Sí. Luego vamos a estar yendo para Guadalajara, uh-huh, ahí vamos a hacer, en principio hay dos conciertos confirmados, estamos viendo por qué cerrar un tercero, porque tenemos un día ahí medio hueco, y si no será para ir a pasear y a uh-huh, disfrutar un poco también de la ciudad de Guadalajara. Sí, no, por lo visto muchos días no tienen como para andar disfrutando. No, hay muy poquito entre medio, unos sanguchitos ahí en el medio, pero después de ahí ya vamos para el DF, uh-huh, donde se va a poner picantoso, porque ahí ya son 5 días al palo, digamos, uh-huh, porque también hay ruedas de prensa y, o sea que... Ah, bien, completito viene la situación. Sí, si todo anda bien vamos a hacer algún concierto en la tele y vamos a ir como cerrando, esto lo hacemos también de modo independiente, uh-huh, así que bueno, es mover todos los contactos que uno tiene y que todos tenemos, y bueno, ahí vamos armando la cosa. Todavía se va armando también en el camino, ¿no? Hay cosas que todavía están en el aire y que hay que ir resolviendo, pero bueno, es la que nos toca y estamos muy contentos de hacerlo. Y a la vuelta, cuando vuelvan a Buenos Aires, van a, aparte de sentirse un poco más mexicanos, ¿van a hacer algunas fechas más aquí en Capital o van a hacer una gira por otras partes? ¿Para el regreso, dices? Sí. ¿Dices? Sí, ya sé. Ya estás hablando en neutro, sí. Es que estoy hablando con México todos los días. Dices, carnal, me vas a decir un ratito, dale. Se te empieza a pegar. Mirá, estamos en... Está Chile ahí... vista. Bien. Y el interior argentino, digamos. En principio, Gran Buenos Aires y... Gran Buenos Aires. Interior de Buenos Aires y a ver si llegamos a Córdoba y Santa Fe. A ver, estamos viendo eso. Eso quiere decir que ha tenido una muy buena recepción Salto desde que salió, ¿no? La verdad que sí. Estamos contentos, sí. La verdad que está sonando bastante en diferentes medios y bueno, esperamos que siga creciendo aún más y ya estamos pensando en el próximo disco. Ah, ¿ya están pensando? Estamos tan ansiosos que sí. ¿Qué pasó? ¿Quedaron temas afuera del disco anterior o ocurrieron algunas nuevas canciones? No, en realidad es un disco que ya se venía tocando ya hace un par de años y bueno, llegó a estudio y bueno, ahora ya es como que en realidad cuando sale el disco ya nace, bueno, estamos en busca de otro hijo más. Entonces es como eso, como que se cierra una etapa una vez que se presenta el disco, un poco como lo vemos nosotros, ¿viste? Sí. Aunque sí, es después tiene toda la estela de presentaciones y toda la parte mediática y de llevarlo para otros lugares, es como el resultado, pero mientras tanto, paralelamente, ya hay que pensar en ir pensando, en componiendo, armando arreglos, que lleva mucho tiempo y... Sí. Y como nuevas búsquedas y exploraciones a nivel de sonoridad y bueno, ese trabajo que estamos ahí llevando buscando. Es una cosa muy interesante cuando uno ve los nombres de los discos de la Siniestra, ¿no? Porque el primero se llama Puente, este se llama Salto, y uno siempre se pregunta, ¿un salto a qué? ¿No? Bueno, ahora es un salto hacia México. No es poco, digamos. Salto tiene que ver con como... es como... Es un riesgo. El nombre del disco se tomó como un riesgo hacia dónde queremos ir, ¿no? Que es donde va a ir el próximo disco, en realidad. Sí. Que tiene que ver con tomar nuevas... un riesgo musical en lo que tiene que ver con el tango, ¿no? Como tratar, intentar de romper ciertos paradigmas tangueros sin el temor de caer en el juicio, en el prejuicio. Ya hay muchos que lo vienen haciendo y bueno, es un poco la línea que alguna vez planteó Piazzolla. Sí. ¿No? Como ir a algo, a lo nuevo, ¿no? Y bueno, hay un montón de grupos que estamos en ese camino. Y hasta casi te diría experimental, ¿no? En algunas canciones. ¿Cómo? Digo, hasta te diría casi experimental en algunas canciones. Recién escuchamos justo la chacarera de Monasterio y esa interrelación entre el tango y la chacarera es bastante atractiva, digamos, sobre todo para el sonido que sale en el disco de La Siniestra, ¿no? Sí, sí. Ahí cierra una ficha porque está bueno ya con la instrumentación es del género, digamos, y entonces explorar en otros ritmos musicales, en otros estilos musicales, se genera una fusión muy muy interesante que está buenísimo como explorar ahí, si hay intervenciones también, ahora se sumó bastante la guitarra eléctrica, se está sumando... Ah, mira qué bien. En los conciertos y vamos más un poquito más para ese lado, más para la canción también. Ah, mirá qué bueno, sí. Para la canción, digamos, canciones, ¿viste? Pero con la instrumentación y con los arreglos del estilo, nada, se abre como una puerta interesante y que permite tal vez que sea un poco jugar más con lo popular, ¿no? Sí. Que no sea tan solo para un nicho, sino queremos abrir como la cosa... más un poco más grande. Entonces, ¿y con cinco instrumentos se puede? ¿O necesitan más instrumentos? No, a nivel instrumental está muy bien y va. No, se refiere a la forma de hacer las canciones, ¿no? ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente también? Un poco, ¿qué es lo que queremos tocar nosotros, pero qué es lo que quiere escuchar la gente? Perfecto, y entonces serán el público mexicano el dichoso de escuchar lo que va a ser La Siniestra durante el próximo martes, en principio, aquí en Buenos Aires, en lo que es la Usina del Arte, en el marco del Festival Mundial de Tango, junto con el Diego Gysi, ¿no? ¿Repetiremos? Sí, exactamente, esa va a ser la fecha cierre. Igualmente vamos a tocar este viernes, también, se me estaba pasando, pero que también está buena y también es gratuita, que va a ser en Rawson 42, creo que es la dirección, que es en el auditorio de la UOCRA. Ah, bien. Que va a ser un festival de tango todo este fin de semana y tango y bombo, digamos, ¿no? ¿Cómo? Tango y bombo, ¿no? Por el sindicato, digo, ¿no? Sí. Bueno, que también invitamos ahí a la gente a que venga, va a ser tempranito, cerca de las 8:30 se dará puerta. Uh-huh. Y estaremos tocando. ¿Ustedes solos tocan? Va a haber otros grupos, va a haber una movida, no las tengo bien en mente, pero sí, va a estar lindo. Están todos invitados. Esto va a ser el próximo viernes, entonces, a las 2 de la tarde. Este viernes. El próximo viernes. Perfecto. Sí. El martes es la fecha de la Usina del Arte, en una ocasión del Festival Mundial de Tango. Y a partir del 25 de agosto van a estar presentándose en el país de México. Sí, vamos a estar ahí mexicaneando un poquito. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Tango al taco. Bien, tango sí. Al taco. Está pidiendo aquí Juano que traigas tequila, así que. ¿Tequila? Sí. Ok. Anota, por las dudas. Perfecto. Entonces, el público mexicano va a estar deleitándose durante esos conciertos con una versión que ustedes hacen bastante interesante de Sombras de la Noche Negra, de Pescado Rabioso, de su disco Pescado 2. Y esta es también la ocasión para saludarte y agradecerte también, Diego, por esta charla nuevamente con Bovenia Pelos. Buenísimo, Julián. Muchísimas gracias por el agite, por el aguante. Y, por favor. Y bueno, por siempre estar ahí pasando esta nueva música porteña del siglo XXI. Aguante, loco. Aguante, así es. Saludos, Juani, y volver a Dios para adelante. Muchas gracias. Diego Vergesio de La Siniestra también está cantando Sombras de la Noche Negra. En la selva estoy, el rumor me llega, veo nacer una sombra de pie, lejos está el sol de siempre, y la sombra dice, suave, suave, nena, yo te quiero mostrar las luces de la noche. Huesos, lejos de la sombra, en algún lugar danzan ceremonias. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca. La red social del rock. Rock. Conectados a la misma estación, vivimos esta historia de locos. Que nos salva, nos tira una red, y estamos cambiando el futuro. Canción, la rocker te atrapa en la red social del rock. Es que hay muchas cosas por hacer. Sigue tu pulso, ama un futuro, cree en tu rumbo. Hay muchas cosas por hacer. Esta es la rocker, estamos vibrando. Oh, desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver Ni a Palos, o mejor dicho, hoy, como cada miércoles, estamos escuchando una nueva banda, un nuevo disco, un nuevo artista. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Domadores de Polillas. Evidentemente no estamos escuchando algo de rock, como habrán notado. Pero lo que pasa es que Domadores de Polillas, más que ser una banda, digamos, hacen música y hacen de todo tipo de música. Es un septeto, si no me equivoco. A ver, ¿cuántos singles? Sí, septeto, así es, que acaban de editar hace muy poquitos meses, nada más, diría semanas, Clásicos Enganchados, un disco que cuenta con clásicos, como bien dice el nombre, de la música, pero arreglados en versiones, ¿cómo podría decirse? Singulares. Lo que escuchamos recién, por ejemplo, es las Hébridas. Las Hébridas, para aquel que pueda llegar a conocer, es una conocidísima obra del señor Félix Mendelssohn. Y este disco está cargado de obras así, de este tipo. Como podemos encontrar, por ejemplo, L'Aja Gioppianga de Handel, por ejemplo, que es el tema que abre el disco. El primer movimiento de la Sonata Patética de Beethoven. De algo de, por ejemplo, La Gnosien número 1 de Erik Satie. O por ejemplo, la balada número 1, opus 23 de Chopin, entre otras tantas versiones que podemos encontrar en versiones absolutamente, ¿cómo podría decirse? No quiero decir una mala palabra, pero es, agarraron la música e hicieron lo que quisieron hacer con ella. Y eso es lo más lindo de todo. Y eso es el poder del arreglo y de la dirección. Vamos a dar los nombres de los integrantes de la gente de Domadores de Polilla. Son 7 integrantes. Está Ana Clara Paine en el violonchelo. Stanislao Galerato en la guitarra eléctrica. Ezequiel Agüero en el contrabajo. Juan Borría en la trompeta y en el güiro. Lucía Briano en el violín. Nicolás Crossi en la percusión y el señor Pablo Bernstein en los saxos, arreglos y la dirección de este septeto. Que es este disco, Clásicos Enganchados, leemos, es un compendio de arreglos propios e intervenciones sobre obras de grandes compositores de la historia, entre los que se pueden encontrar Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, Händel y Jimi Hendrix. Las formas son variadas, desde la escritura carismática rigurosa hasta la improvisación y experimentación, pasando por transmutaciones estilísticas y formales de todo tipo. Domadores de Polilla es un grupo que se ha formado en el año 2011 y es un ensamble instrumental ecléctico y aquí dice 86% acústico, que interpreta arreglos propios sobre músicas preexistentes. Los arreglos y dirección musical, dijimos recién, son del señor Pablo Bernstein, que aquellos memoriosos sabrán recordar su nombre en las, digamos, esas fiestas maravillosas que organizaba ese grupo que hoy se extraña, que es Asado Violento. Desde sus comienzos se han presentado, me refiero a Domadores de Polilla, en diversos espacios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Centro Cultural de la Cooperación, el Matienzo, el viejo y el nuevo Matienzo, el Club Atlético Fernando Fierro, el ECUNI, y el Centro Cultural Sábato, que es de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el ex Teatro de Orlando Goñi, que hoy se llama Galpón B, Señor Duncan, Circe, Espacios Cultural Olivier Girondo, Casa Brandon, es decir, lugares que evidentemente le prestan atención no solamente al arte, sino también a la música, y a la música bien arreglada y bien tocada, como la hace la gente de Domadores de Polillas, que vamos a escuchar un segundo tema de ellos, pero más que nada no es de ellos, es decir, el arreglo y la dirección y la interpretación es de ellos, pero la composición es del señor Jimi Hendrix. Lo que vamos a escuchar de Domadores de Polillas es Crosstown Traffic, y después vamos a hablar con el señor Pablo Bernstein. Thank you. Crosstown Traffic de el señor Jimi Hendrix, a cargo de los domadores de policías de su disco Clásicos Enganchados, y para ser más exactos, el tema es el número 3 de este disco que acaba de ser editado hace muy poquitos meses, y que por eso, para hablar no solamente de lo que es el disco en sí mismo, sino también para hablar de lo que va a ser la presentación de este disco, estamos en comunicación telefónica con el señor Pablo Berenstein. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. ¿Cómo va? Fantásticamente. ¿Por allá qué tal? Acá estás, no sé si estará lloviendo también por ahí. Sí. Ah, entonces estamos igual. Sí. Bien, yo por lo pronto estoy muy, vos sabés, estoy muy contento de que hayan sacado el disco, porque lo he disfrutado bastante desde el momento en que lo recibí la semana pasada, y imagino que ustedes también, ¿no? Me imagino. Y sí, la verdad es una alegría después de tanto tiempo, tanto trabajo y todo lo que conlleva grabar un disco, tenerlo entre las manos es otra cosa. ¿Y arreglarlo también? ¿Costó mucho? ¿Arreglarlo? ¿A qué te referís? Sí. No, digo, en hacer las versiones como lo estamos escuchando, qué sé yo, por ejemplo, el tema de Mendelssohn o el que vamos a escuchar de Bach también. Bueno, el proceso de arreglos viene de hace ya varios años. Uh-huh. Digamos, la mitad de los arreglos del disco los estuve haciendo entre el 2011 y el principios del 2014, y a partir de abril más o menos hasta el momento de la grabación haciendo los nuevos arreglos. Bien, y igual, sin embargo, veo que hay 12 canciones, sin embargo, cuando veo el SoundCloud de la banda encuentro muchas más canciones, creo que encuentro como 20, ¿no? Cerca de eso. Sí, porque en el SoundCloud lo que tenemos son muchas versiones en vivo de algunos de esos temas. Hay temas que están inéditos que no quedaron en el disco por cuestiones más que nada conceptuales. Uh-huh. Y también hay muchos momentos de improvisación, que es un poco como empezó el ensamble. Uh-huh. Sí. ¿Vos decís que el disco tiene una línea argumental, digamos? Más que una línea argumental, lo que tiene el disco es un concepto que lo engloba. Es decir, tiene un recorte de lo que es la propuesta de domadores de polillas. Quiero decir, necesitaríamos hoy por hoy 3 o 4 discos más para poder cubrir lo que sería todo el concepto y toda la experiencia de domadores de polillas. Necesitarían editar un disco como El Salmón, por ejemplo, ¿no? Claro, algo así. Pero bueno, no hay apuro. El año que viene haremos otro y planeo vivir muchos años. Bien. Así que me acuesto temprano todos los días, por lo cual espero grabar muchos discos. Pulmón tenés todavía, así que... Sí. Pulmones, en todo caso. Sí, como diría, como estás a verlo, con un pulmón cualquiera juega así, decía. Una vez, te juro. Este disco, para aquellos que hemos visto, digamos, el proceso, ha sido ¿cómo puede decirse? Financiado en gran parte a través de los fanáticos por Ideame. ¿Cómo ha sido esa experiencia, no? Digamos que ya tiene tantas otras bandas, pero digamos en un septeto bastante particular como domadores. Digo, ¿cómo han llevado eso? Bueno, en realidad, si uno tiene alguna trayectoria y suficiente cantidad de amigos y familiares con un mínimo de solvencia, puede hacer una financiación colectiva. Es decir, lo que hicimos, la financiación colectiva sería como pasar la gorra por internet. Claro, básicamente. Hoy por hoy, bueno, en realidad siempre editar un disco fue caro. Lo que pasa es que hasta hace algún tiempo existían los sellos discográficos que financiaban o absorbían el costo de la grabación. Eso ya no existe más, por un hecho muy elemental, que es que la gente no compra discos. Básicamente, sí. La pregunta que no te puedo responder es entonces, ¿qué es lo que hacen los músicos grabando discos? Claro. O sea, los discos no se venden, pero cada vez se sacan más discos. Se venden canciones, no, incluso, así que... ¿Cómo? Se venden canciones, incluso. Se venden canciones, y yo por ahí soy un poco de otra generación, y no sé, supongo que en algún momento me adaptaré o asimilaré a las cuestiones estas más de Spotify. Por el momento no, como que no, yo quiero tener el disco, tener el disco, quiero poder darle el disco a alguien, o sea, el objeto. No sé si es una cuestión de fetiche, pero me parece que el disco tiene un valor en sí mismo, porque además implica todo un arte de diseño que en nuestro caso, bueno, vos ya lo habrás apreciado. Sí. En nuestro caso el aspecto visual y el diseño tienen muchísimo peso y complementan lo que sería la propuesta conceptual musical. Sí. Nosotros venimos desde el comienzo. Te diría que el miembro más antiguo del ensamble es nuestro ilustrador y diseñador gráfico. Estamos hablando del señor Petre. Estamos hablando del señor Horacio Petre. Uh-huh. Un talentosísimo y gran amigo que aporta sus materiales visuales a la propuesta de Amadores. Uh-huh. Sin embargo, yo recuerdo, quizás por fanatismo, digamos, de esa banda que vos que has integrado. Sí. Yo recuerdo haber escuchado también de la época de Asado Violento algunas sí. versiones interesantes de, qué sé yo, por ejemplo, mezclaron un solo tema Rata Blanca y Pimpinela, ¿no? Por sí, ejemplo. Sí, sí. O sea, esos antes que se llame Mashup, digamos, sí. Uno encontraba también esos arreglos que eran llamativos, digamos. Uno piensa, escuchando este disco, por ejemplo, la versión del tema de Bach que vamos a escuchar en un rato, sí. Evoca también esas cosas, digamos, que acercan, digamos, a Domadores a una propuesta, y no quiero ser despectivo con esta palabra, sino más bien casi humorística, digamos, en el sentido del arreglo musical. Sí, sí, no es para nada despectivo. De hecho, yo no sabría relacionarme con las cosas excluyendo el humor. Uh-huh. No pretende ser Domar de Polillas una banda humorística, pero el humor está presente desde el momento en el que las cosas se presentan de una forma medio torcida, si se quiere. Sí. Bueno, hacer aunque sea muy prolija, pero torcida respecto a lo que se está esperando. Tiene que ver también con cuando uno presenta una canción, una propuesta, un concepto, todo el sistema de expectativas que eso genera en quien lo recibe. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna forma me generé el brete de no poder explicar qué es lo que hacemos. Bien, está bien. En este momento que estamos para presentar el disco, se me está volviendo muy en contra porque llevar gacetillas a radios sí. es muy difícil de ubicar y de explicarle a alguien que tiene tal vez poco tiempo para recibir el material. Sí, sí. Bueno, lo bueno también en ese sentido de la propuesta de Amadores es que abarca tantos géneros que no se sí. lo puede relacionar con uno solo, digamos. Así que claro, puede sonar en sí, distintos sí, lados. Sí, sí, sí. Si el receptor está abierto y dispuesto a algo que tal vez no tiene demasiado nombre, uh-huh. y yo creo que le podemos llegar a caer bien. Y esperemos que esa gente que compró el disco y a los que vas a caerle bien, aquellos que vayan a escuchar el disco, vayan la próxima semana, es decir, el martes que viene. No, perdón, el martes que viene, ¿no? El, sí, sí, sí, el martes. El martes 18. Que viene, sí, es en Café Vinilo. Ah, no sé si estabas promocionando lo de vinilo, sí, es el 18. Sí, sí, exactamente, sí, el martes que viene a las 9 de la noche, 18 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, que casi corre el riesgo de pasarlo a otro lugar, ¿no? No, no, no, estas cosas, vos decís por lo de la clausura. Por la clausura, sí, sí. Y eso es algo medio periódico en casi todos los lugares habilitados de la ciudad de Buenos Aires. Sí, algunos pueden durar más, te aviso, ¿no? Con el CAF, por ejemplo, que estuvo un mes cerrado, así que... Sí, depende también la naturaleza de la clausura. En este caso me parece que no fue un problema de habilitación, sino cuestiones más técnicas. Pero ya está operativo y la semana que viene vamos a estar a pleno ahí. Iban a presentar. O sea, ni consideramos esa posibilidad porque sabíamos que se resolvía rápido. Uh-huh. El problema es que uno se termina acostumbrando a esta situación. ¿A le decís las clausuras, decís vos? Y sí, a contar con esa posibilidad. Uh-huh. Sí, lamentablemente. Tengo un show programado desde hace 2 meses y tal vez no lo pueda hacer. Sí. Pero por suerte en este momento está todo muy garantizado. Aparte de hacer los 12 temas del disco, van a ser algunos temas que no formaron parte, digamos, lo que vos dijiste, no quedaron dentro de toda la línea conceptual del disco, o van a limitarse a presentar los 12 temas del disco nada más. No, vamos a tocar el disco con algunas versiones, es decir, la idea sería que sea una experiencia diferente a pasar el disco de punta a punta. Sí. Es decir, que quien tenga el disco y vaya al show pueda apreciar dos experiencias, digamos, no diametralmente opuestas, pero tal vez complementarias. Uh-huh. Y además sí vamos a hacer algunos temas inéditos, y de los temas del disco, bueno, algunas versioncitas y, e incorporar algunas situaciones que no están ahí. Bueno, ¿cómo situaciones? Un momento interesante. ¿Cómo es eso de incorporar situaciones? Y no te puedo. Ah, pues es algo más teatral, digamos. ¿Algo más teatral decís vos? No. Estamos hablando exclusivamente del plano musical. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces aquellas personas que vayan a Café Vinilo van a enterarse de qué trata esas situaciones. Por lo pronto vamos a seguir nosotros escuchando un tema más de la gente de Domadores de Polilla, agradeciéndote por sobre todas las cosas a vos, Pablo, por el tiempo que nos has dado para hablar del disco y de la presentación. Por favor, muchísimas gracias Julián y la gente de la radio del programa por el espacio que nos dan para difundir la música y el concierto. Y si me permitís, quisiera invitar a los oyentes a visitarnos en redes sociales y en la web para saber un poco más de qué es lo que estamos haciendo, que es domadoresdepolillas.com.ar y buscarnos en Facebook, que ahí tenemos una página. Y en Twitter también, ¿no? También estamos en Twitter. Tenemos... ya creo que tenemos 23 seguidores. Bien, no es poco, ¿eh? Pensá que nosotros no tenemos Twitter, así que... Ah, bueno. Tengo que aprender a usarlo. Sí, yo no sé cómo se usa, yo no te diría, pero... Bueno, pasa que Twitter, ¿viste? No. O sea, hay que limitarse a 140 caracteres, ¿no? Está bien. Eso es bastante complicado. Te agradezco mucho, Pablo, por estar aquí en Volver ni a Palos. Gracias, Julián, que sigan. Y para despedirnos de la gente de Domadores de Polilla, en esta nueva hora de La Rocker vamos a escuchar ya mismo el área de la suite número 3 del señor, que todavía está, siempre estará, el señor Johann Sebastian Bach. Thank you.

desde Antiveres y Tumbas, el sexto disco de estudio de La Chicana. Escuchamos recién a ellos, justamente, haciendo de Carlos el Indio Solari, haciendo El Tesoro de los Inocentes. Y en ocasión de lo que va a ser la presentación de este disco, que se realiza cada viernes en el Torcuato Tasso, estamos hablando ni más ni menos que con su, ¿cómo podría decirse?, su detodista, digamos, el señor Acho Stoll. Buenas noches, Acho. Julián, de Volver Ni a Palos te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, bien. ¿Cómo estás vos, digamos, con la presentación del disco? Muy bien, la verdad muy contentos porque nos gusta el disco, estamos contentos con cómo quedó y ya hicimos un fin de semana en el Tasso y fue muy bien, estuvo muy lindo, las canciones, aparte, nunca estrenamos tantos temas, estamos tocando casi todo el disco y a la gente le gusta, así que estamos copados. ¿Nunca hacen tantos temas nuevos? No, claro, cuando presentamos los discos hacemos medio disco nuevo. Ah. Y después cosas de los discos viejos, o bueno, en Revolución o Picnic, que era un disco doble y era tan largo, hicimos un poco más, pero siempre tenemos varios temas anteriores. En cambio, en este nos topamos porque tenía como más unidad, era más homogéneo el disco, y nos gustó, claro, no sé, empezamos a hacer la lista y al final estamos haciendo casi todo el disco. Y hay una variedad bastante interesante de géneros, ¿no? Porque, y aparte de compositores, porque aparte del tema del Indio Solari, también podemos encontrar este tema de Tom Waits. Sí, sí, es interesante la mezcla que quedó, porque bueno, Tom Waits, que es un tanguero norteamericano. Sí, obvio. Es el polaco de ellos, digamos. Totalmente. Y nos encontramos en Rusia, porque justamente la danza rusa es uno de Black Rider, un gran disco que él hizo, que es una obra de teatro, que recomiendo mucho, ¿no? De Black Rider es con texto de William Burroughs. Y tiene un par de instrumentales la obra, claro, traducir las letras es dificilísimo. Pero tenemos un espíritu muy afín realmente a la música de Tom Waits y este tema lo veníamos tocando en vivo hace rato. Bueno, también está Lili Marlene, que es un clásico de la Primera Guerra Mundial. Sí. Un tema alemán, ¿no? Un tema berlinés, que lo combinamos así, por hacer folclore alemán, lo combinamos con la Novena Sinfonía de Beethoven. Bien. Está bastante, sí, también el Barzón, un tema de la Revolución Mexicana, el tema del Indio, ¿no? Un poco de rock nacional. Me gustan mucho los coros, también Cabecita Negra, es uno que cantaba Gardel, un canto divino de Agustín Bardi. La verdad que es una mezcla bastante ecléctica, parece absurda, si no fuera que a mí me parece tan lógica, pero son los gustos de cada uno. Sí, es lógica dentro del sonido que le dio La Chicana, pero digamos dentro de todo la variedad de géneros, cuando fueron empezando a hacer la lista de canciones del disco, ¿quedaron cosas afuera, o cosas que eran más eclécticas todavía, o incluso o dejaron esta lista como está? No, tratamos de hacer un balance, algunas quedaron afuera, porque tenían el mismo clima que otro tema, ponerle, y algunos los quedaron adentro porque era poner el tema más sacado del disco, o el tema más folclórico, o el tema más algo, entonces le aportaba al disco un carácter que el disco necesitaba, pero sí, claro, quedaron... siempre venimos trabajando, es la verdad que las ventajas de los tiempos modernos, y hay muchas desventajas, es lindo poder grabar, yo tengo un estudio casero, y además de grabar con la banda, por ahí en estudios Ion, en algún estudio de Buenos Aires, lindo, a veces y grabamos también en casa, y es un mundo, por ejemplo, ahí se te escucha un poco, se te escucha un poco como, no digo, se te escucha como un poco entrecortado, a ver ahora. Ah, sí. No, decía que tener el estudio casero es una gran ventaja porque uno va grabando tranquilo a lo largo del tiempo, entonces después podés identificar cuáles temas van con otros, cuáles tienen más onda conceptual como para juntarse con otros. ¿Un estudio casero que es una Tascam, digamos? No, es un estudio serio. Ah, no. Porque sí, cerca de mi casa, al lado de mi casa. Sí. Pero la verdad es que justamente hoy en día te permite... sin gastar demasiado, tener algo profesional. Si vos estudiás y sabés manejarlo, se puede grabar profesionalmente. Tengo buenos micrófonos, soy prolijo, y la verdad que me divierto mucho haciendo las cuestiones caseras. Sí, un disco bastante interesante que encontramos y que además también estamos acostumbrados a escuchar las versiones de La Chicana de distintos clásicos, incluso del rock, por ejemplo, acá solemos pasar mucho a Los Jóvenes de Ayer, ¿no? Que también tienen sus arreglos. Cuando los pensás, digamos, eso es una pregunta que se, por lo menos a mí, de mi curiosidad musical más que nada, ¿qué sonido buscas darle? Por ejemplo, lo que escuchamos recién del Tesoro de los Inocentes, ¿qué sonido querías encontrarle vos? En ese caso en particular, bueno, tiene que ver un poco con lo que decía antes, de si grabar en un estudio, que uno graba en vivo con toda la banda, o grabar en el estudio propio, en donde pues uno hace las cosas con otra artesanía, de a poco, ¿no? Grabando. Y el Tesoro de los Inocentes fue justamente así, porque se me ocurrió a último momento, le dije a Lola, lo probamos con un charango, nos gustó, y entonces solo me puse y hice una base. Son los temas que después más satisfacciones te dan, porque salió muy rápido. La verdad es que puse a grabar y enseguida, Melodías del Indio, de ese tema tan rockero, tan distorsionado, viste, que tiene guitarras eléctricas rabiosas, medio punk. Entonces fuimos al otro extremo, dijimos, respetemos las notas, respetemos las melodías, pero hagámoslo como una chamarrita inocente, como algo bien folclórico. Entonces hice un par de tracks y enseguida lo cantó Lola, la voz de referencia, y ya sonaba. De hecho, la voz que quedó definitiva fue la voz de referencia, que los cantó una sola vez, Lola. ¿Una sola vez? Sí, sí. Ah, es una sola toma, mirá. Quedó en el disco la voz de referencia, la primera que grabó, primera toma. ¿Hubo mucho ensayo, digamos, a la hora de empezar a hacer el disco, o directamente ya sabías qué querías hacer a la hora de grabarlo? También, depende mucho de los... porque bueno, es lo mismo que trae ese eclecticismo. Hay temas que tienen mucho ensayo, porque los tangos, por ejemplo, están grabados en vivo. Y el tango tiene un poco de telepatía, viste, en su esencia. Hay que frenar juntos, hay que avanzar juntos, hay que cambiar el tempo, la dinámica, tocar suave, y todos juntos tenemos que hacerlo. Entonces lleva mucho ensayo, mientras que hay otros temas que se pueden ir improvisando, casi componiendo mientras los grabás. Pones una base, el otro viene, improvisa un poco, después viene el otro, es más lúdico. Así que lo que nos gusta, sí, ese eclecticismo se traduce a todo. A mí me gusta mucho el trabajo de ensayo con los músicos, de hacer sonar bien un contrapunto, y también me gusta ese trabajo a las ciegas, más psicodélico, de ir improvisando y retocando lo que uno improvisa en el estudio hasta armar algo. La oportunidad de poder viajar de distintos lados del mundo, como lo tiene La Chicana, te permite también la idea de poder llegar a conocer no solamente géneros nuevos, sino también instrumentos para los cuales vos podés utilizar en distintas grabaciones. Sí, sin duda. Para mí fue importantísimo. Los instrumentos son asociados a músicas, y las músicas a contextos, ¿no? Contextos sociales, que es un poco trasplantado y parece caprichoso, pero después te das cuenta que no, que un aunque uno no conozca la música china medieval, donde se erige el violín de dos cuerdas, la sensibilidad que tiene el instrumento, la expresividad que tiene el instrumento, se puede reconocer, y te das cuenta que se puede tocar un tango con ese violín chino, igual que con un violín occidental, y que es un poquito distinto, y que te dice algo un poco más raro, un poco más exótico, lejano tal vez, pero la sensibilidad de los instrumentos es similar. A mí me apasiona realmente descubrir instrumentos nuevos, porque creo que el tango necesita una renovación tímbrica que le viene bien cuando vos haces un tango como pusimos Calcita Negra, muy tradicionalmente, pero hay mandolina, pero hay un banjo, y son cuerdas que no están lejos de las guitarras del tango, pero aportan un color distinto. Sí, no, lo único que puede diferenciarlo es el agudo, digamos, de que pueda llegar a tener una mandolina o lo mismo banjo. Claro, pero tienen una modulación, una gangosidad. El banjo es muy medioso, la mandolina tiene cositas como casi orientales, ¿sabes? Cuando trastea aparece por ahí un sitar. Empiezan a surgir cosas que son las cuerdas de acero mismas, reaccionan de forma distinta que las de nylon, y aparecen pequeños detalles, lo que no es que es algo que una batería electrónica, es que te rompe, lo arruina, sino que son sutilezas, pero que le dan un color distinto. Y digamos, en estos 15 años, a través justo de estos arreglos que han querido meter al tango, se han encontrado con muchos tradicionalistas, ¿no? Diciendo que eso no es tango y toda esa onda, ¿no? Un poco. ¿Cómo? Un poco, porque sí, hay que estar a la altura también para venir a decir, nosotros hace 20 años que estudiamos el tango y lo tocamos con amor, componemos, escribimos, viajamos por todo el mundo representando nuestra música, por el interior también, hemos hecho casi 1000 shows, no sé, me parece que al principio tal vez teníamos miedo de que alguien nos viniera a acusar, no, pero me parece que también el mundo se da cuenta cuando uno es serio y hace las cosas con amor, te puede gustar o no gustar. No creo que nadie pudiera venir a decir que algunos de los tangos, cuando hacemos tango, que lo hacemos bastante tradicional y bastante con raíz, digamos, creo que nadie viene a criticarnos o decirnos que no es tango. Bien, ¿cómo dijiste? ¿Cómo? No, ¿cómo fue lo último que dijiste antes que te interrumpí? No, que no nos ha pasado, que no nos ha pasado por suerte los conservadores que vinieran a acusar. Eso es bueno, digamos, dentro de todo. No, al revés, al principio nos venían gente muy grande de la Academia del Tango, ¿viste? gente que agradecía que hubiera jóvenes que querían hacer tango, aunque por ahí no nos saliera tan bien o no fuera el tango que ellos querían escuchar, pero fueron agradecidos, era un prejuicio nuestro ese de que iban a venir los tradicionalistas a buscarnos. Eso es bueno, eso es bueno. La difusión que ha tenido este disco, que me llama mucho la atención el título, aparte de lo que es el juego de palabras con lo que es la novela de Ernesto Sábato, ¿quiénes son los antihéroes para La Chicana? Sí, no, tiene que ver con un clima que hemos rondado durante muchos años, un estilo poético, estético, general, de historias de tumberos, de historias marginales, y de algo que pasa en la provincia de Buenos Aires también, con lo criollo, con los pueblos pequeños, las películas de Leonardo Fabio, ¿no? Claro, sí, sí. Criollo. Hay toda una sensación de psicodelia, de pampa húmeda, que de pronto le encontramos un título en el gótico sudero, y bueno, nos pareció que era una buena descripción, que Antihéroes y Tumbas describía las canciones, y hablar de un gótico sudero era atinado para compararlo con la literatura norteamericana, digamos, del sur, el gótico sureño, que ellos quisieron cooptar la palabra gótico, y nosotros tenemos bastante también acá. Muy bien, este disco va a estar presentándose en principio todos los viernes de agosto en lo que es en el Torcuato Tasso, pero a partir de septiembre. Estamos los viernes y sábados. Viernes y sábados. Sí, ya hicimos dos fechas y faltan seis. Bien. Va, en el Torcuato Tasso, ahí en Defensa, 1575, a las 21 horas. ¿Y a partir de septiembre girarán por todo el país? En septiembre vamos a estar en el CAF, si podemos, si nos deja la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires. Abierto está el CAF por ahora, sí. Está abierto, pero no sé si se puede tocar. No se sabe. Qué grande, Vamos a estar, sí, en Banfield, en La Plata, en Necochea, Mar del Plata. Vamos a hacer mini gira por lo pronto de acá a noviembre. Perfecto, entonces el país estará contento de recibir a La Chicana, que aparte de lo que es la presentación de su disco, van a estar mostrando parte también obviamente de sus discos anteriores, ¿no? Sí. Hace una selección media rigurosa de los discos anteriores como para poder acomodarlo al disco este, ¿no? Casi a pedido, sí. Ah, pedido. Según lo que surja. Sí, en el momento tenemos una cierta flexibilidad porque estuvimos tocando mucho y tenemos el repertorio todavía fresco, así que estamos un poco también a disposición del público. Perfecto, entonces el público estará contento de recibirlos y como nosotros también estuvimos contentos de recibirte a vos, Acho, aquí en Volver Ni a Palos. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a despedirlos a ustedes, a La Chicana y a vos también en particular, escuchando Danza Rusa. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, lo dijimos, Danza Rusa de La Chicana. 1, 2, 3, 4. la raíz de una misma cosa. Pero volver ni a palos. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Blusa de boedo, cruzan por mi corazón. Volver ni a palos. Sin perdón. Por Inclán del Club Barrial salió el cantón. No se sabe dónde va, noche solo de muchachos. La patrona esperará, lo acompaña fiel su orquesta, que nunca se queda de Barenbach. Un mineral del cantón. Fernet piden los demás. Un mineral del cantón. Fernet piden los demás. Mientras haya vida y lucha, la canción se va a una canción para un amigo. La Rocker. claridad en el rock y en el tango. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar. Las puertas siempre están abiertas, pero volver ni a palos. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Vamos a hacer rápido la agenda de Volver a Palos, que empezaría supuestamente los miércoles, pero como hoy ya es miércoles, directamente empecemos mañana, jueves 13 de agosto. Y esto va a ser con el señor Roberto Siri, que va a estar presentándose en ese espacio cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255. La entrada es gratis y empieza a las 7 de la tarde. O también podemos ver a Panchita la Pistolera junto con Caca Barrilete y Vixo. Esto va a ser en Plasma. Piedras 1856, empieza a las 10 de la noche y sale 30 pesos la entrada. Vamos directamente al viernes, 14 de agosto, Orquesta Típica Ciudad Baigón va a estar en el Galpón B, que se llama, es el nombre actual del ex Teatro Orlando Goñi. Esto es Cochabamba 2536, empieza a las 10 de la noche y sale 80 pesos la entrada. Una nueva edición del Festinán, una interesante revista y un sitio de internet bastante bueno, que es NAN, tiene su segunda fecha de festival, y en este caso van a estar la gente de Las Bodas Químicas, Riel, una banda que hemos pasado aquí en la nueva hora, que es Surfing Maradonas, y Temporada de Tormentas. Esto va a ser en el clásico Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, empieza a las 11 de la noche y sale apenas 70 mangos la entrada. Una muy interesante fecha es la que va a estar haciendo la gente de Gira junto con la Joven Warrior, una gran propuesta musical, que esto va a ser en Canal 7, perdón. Muy bien, esto va a ser en la TV, pues más que nada la TV pública, digamos. Ahora se le dice así, la TV pública. Esto es Avenida Figueroa Alcorta 2977, es capacidad limitada, entrada gratuita y empieza a las 6 y media de la tarde. Y una fecha que por lo menos a mí me toca el corazón, que es la gente de López, las chicas de Mama Sutra y los hermosos de los rusos hijos de puta van a estar en el emergente de Almagro, no confundí con el de Gallo. El de Almagro es Acuña de Figueroa 1030. La entrada sale apenas 50 mangos y empieza a las 11 de la noche. Nuestro amigo Pacha González, a partir de este domingo 16 de agosto, estamos hablando, va a estar en el Festival de Mundial de Tango, que empieza, si no me equivoco, creo que empieza el viernes, creo que comienza. Esto va a ser en la Usina del Arte, esto es Cafarena 1, en el barrio de La Boca. La entrada es gratuita y empieza tranquilo, temprano, a las 4 de la tarde. Y si queda tiempo, después puedes ir a verte al Mistango 7. Esto es en el Dorian Teatro Bar, Avenida Pueyrredón 2476, a las 20 horas. Ya rápido, la agenda de Bolivia Palos, esto duró muy poco. Así que recién dijimos, van a estar tocando con Mama Sutra y López. Esto va a ser en el emergente de Almagro, Acuña de Figueroa 10:30. Empieza a las 11 de la noche y sale 50 pesos la entrada. La gente es los rusos hijos de puta. Y desde su último disco vamos a escuchar un temazo sin duda. Este tema se llama La Federal. Entonces te grabó entre el humo y los ojos. En la Rocker, volver ni a palos. Escribo porque no me animo ni siquiera a mirarte. No sé ni siquiera si vale la pena el hecho de explicarte que desde hace un tiempo nada es como antes. Ya no formas parte de lo que fue amor, ese porcentaje de un arte que para mí realmente es importante. Algo cambió, algo murió, o hubo un algo que se connotó y nunca existió. El tiempo hizo que se hiciera cada vez más evidente que nos dejamos llevar por la corriente en silencio y sonrientes. Es el principio del final. Nada que se pueda salvar, porque amar es una muerte dulce y lenta. Amar es una muerte dulce y lenta. Me sentí vacía, sola y equivocada, pero te puedo jurar, no me arrepiento de haber sido hechizada con tu oscura mirada. Me cuesta tanto decir esto porque voy a pensarte todos los días en mi cama. En verdad me duele mucho y mucho más me apena ser de cuenta que nada pasa y ver cómo de a poco te vas dando cuenta. Pateo los días, me quedo despierta, no me animo a hablar, me pongo a pensar qué carajo hago extendiendo esta puesta en ese. Es el principio del final. Nada que se pueda salvar, porque amar es una muerte dulce y lenta. Amar es una muerte dulce y lenta. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Bien, siendo las 23 horas 6 minutos de este miércoles 12 de agosto del año 2015, damos por finalizado este programa número no sé cuánto del año. Creo que es el número 10. Creo que es el número 10 del año de Porvenir para, si no me equivoco. De este año, por lo pronto, vamos a tener como 10 programas más, obviamente. O más, incluso. Vamos a dar cuenta que la semana que viene va a estar el señor Alejandro Tolosana, o más conocido como Radio AM. No solamente brindando algunas canciones, sino también a ver si vamos a convencerle de que toque un poco la guitarra, ¿viste? Para que haga eso. El 25 de agosto va a estar el señor Gonzalo Agüero, más conocido como Jam, que van a ser el encargado de hacer la cortina de Volver a Palos, que ya va entre poco, ya sé que vengo diciendo que se va a grabar, pero se va a grabar, posta que se va a grabar dentro de poquito ya. De hecho, la cantante va a ser nuestra gran amiga María Cueto, quien va a ser la voz de la apertura del programa de Volver a Palos, quiero decir. Y el 1 de septiembre estamos convenciendo, o ya dijimos al comienzo que iba a estar gente de Quinteto Negro a la Boca hablando con nosotros. Queremos convencer a alguien para que presente algo en exclusiva. Pero el 8 de septiembre va a estar el señor Lucio Arce. Y a partir del 15 de septiembre vamos a tratar de estar invitando muchos más amigos que seguramente van a acceder porque son gente muy copada, muy buena también. Como verán, ha pasado Pablo Bernstein, ha pasado Diego Vergesio y ha pasado Acho Stoll. No me sentí solo. Gracias, Juano, también por estar acá en todo el momento. Me ha acompañado y lo ha hecho re bien el programa hoy día. Y gracias también por otorgarnos el espacio de que no pudimos dar ayer a todos aquellos que querían escucharnos. Básicamente porque, bueno, el distrito tecnológico se quedó sin luz. Aguante eso, ¿eh? Así que nos despedimos la semana que viene. Recién le escuchamos, perdón, a la señorita Lucía Rodríguez, antes que termine, porque es una muy, muy linda canción. La señorita Lucía Rodríguez, cantante de Mamá Sutra, que volvemos a decir, se va a presentar el próximo sábado junto con los rusos hijos de puta en el emergente de Almagro. Y no queda mucho más para decir porque también se me está yendo mucho la voz. Así, lo único que me queda decir, como siempre, es: nos vamos, como siempre, gardeleando por Caseros. Hasta el martes que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a palos.